contento, chapu, está cansado porque lo que ha hecho un esfuerzo grande promocionándolo, y no me parece mal, porque está bueno que la gente pueda acercarse a un personaje como Chapu. Yo siempre digo que Andrés es, para mí, el jugador más carismático que nosotros hemos tenido, que no tiene que hablar de calidad del juego, sino el jugador más carismático, el jugador más carismático y el más querible de, la, de todos estos, sin ningún lugar a duda, la gente, el público, incluso los propios compañeros. Es el, para mí, el mejor de todos, ¿no? Con su corazón, con su carisma, llegar a la gente. Pero yo siempre digo, y creo no equivocarme, que Andrés no es solamente corazón y carisma. Andrés es un jugador. Para llegar a lo que llegó Andrés en su momento, ser el mejor 3 de Europa, jugar en la NBA, llegar a Chicago Bulls, estar 8 años en la NBA, volver a Europa, volver otra vez a triunfar, ser MVP de una Euroliga, tenés que tener mucho talento para jugar a esto, y Chapu lo tiene.